La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público en el aire de Radio La Retaguardia, de la M690 y también, bueno, con las radios comunitarias de todo el país que nos abren sus grillas para que nos metamos en los oídos de sus audiencias también. Gracias siempre por ese convite que nos hacen tan, tan bonito. Bueno, tenemos un programa en el que siempre esta fecha está para un programa de derechos humanos dominada por lo que significa un nuevo aniversario del secuestro y la segunda desaparición de Jorge Julio López. Estuve participando en la primera mañana, en lo que fue el cierre de la vigilia que Radio Futura, la radio, una de las radios comunitarias de La Plata, lleva siempre adelante durante toda la noche previa al 18 de septiembre del 2025. Estuvimos con Julián Bouvier y con Camila Cataño allí en la transmisión en vivo de la Plaza de Mayo, del acto convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Vamos a tener un poco de eso, pero no es solo López en esta fecha. También, como todos los 16 de septiembre, se cumplió un nuevo aniversario, 49 años de lo que se conoce como la Noche de los Lápices, esa redada en La Plata contra un grupo de pibes y pibas, estudiantes, militantes, que, bueno, la mayoría de ellos no consiguieron sobrevivir a la dictadura. Así que estos dos temas van a estar rondando todo el tiempo. También vamos a estar hablando de lo que acaba de suceder hace algunas horas nada más. El Tribunal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de vialidad, ordenó la libertad condicional de Martín Sanchezini. Te vamos a contar quién es, qué pasó, por qué lo condenaron y por qué está en libertad condicional y, en todo caso, por qué consideramos tan grave su libertad en este momento. Más o menos por ahí va a andar este programa de radio que acaba de comenzar. Bueno, hay un juicio que se está llevando adelante en la jurisdicción de Rosario, pero que no es de Rosario, no tiene que ver con hechos de Rosario. Es la jurisdicción judicial donde se está llevando adelante el juicio Saint Amand 4. Pertenecía a esa zona del ejército, entonces el trámite judicial se llevó adelante, se tramita allí, ya es el cuarto juicio Saint Amand, pero lo que hubo en estos días y lo que viene sucediendo con este juicio es que, como justamente los hechos son de otras ciudades, el juicio se va mudando, es un juicio itinerante, podríamos decir, porque la fiscalía consiguió que, justamente porque ellos le ponen la onda, digo, la fiscalía, de ir a los lugares y garantizar la conectividad para que los jueces y las juezas que se quedan en Rosario puedan recibir los testimonios. Ya pasaron por San Nicolás, pasaron por Pergamino y ahora están en Varadero. Ya se llevaron a cabo varias audiencias en Varadero. Entonces estuvimos allí con la transmisión de Pedro Ramírez Otero, estuvo en el aire de La Retaguardia y estuvimos, como venía sucediendo, en las audiencias de Varadero en dúplex con Radio Municipal de Varadero. Allí estuvimos dialogando con Luis Verdina, parte de la mesa de Varadero por la memoria, porque mientras se hacía el juicio adentro del Consejo Deliberante, afuera, en la plaza que hay enfrente del Consejo Deliberante, imagínate cualquier ciudad con la plaza central y los edificios centrales institucionales frente a esa plaza. Entonces, en la plaza de enfrente, a donde se desarrolló el juicio, estuvieron realizando actividades que tenían que ver con justamente la Noche de los Lápices, con alumnos y alumnas de secundarios. Vamos a escuchar entonces primero a Luis Verdina, de la Mesa de la Memoria de Varadero, hablando de las audiencias allí del Saint Amán y también sobre la Noche de los Lápices y la actividad que en ese momento estaban llevando adelante en la Plaza de Varadero con los estudiantes. Un hecho muy importante, es ya la segunda audiencia que se va a hacer en la ciudad de Varadero y bueno, estamos a expectantes como militantes de derechos humanos que este juicio se lleve adelante precisamente por la memoria, la verdad y la justicia, y más en una fecha como hoy, 16 de septiembre, donde recordamos la tristemente Noche de los Lápices. Así que bueno, nos hemos dividido un poco con los integrantes y los militantes en esta actividad del día de hoy, que es el juicio Saint Amán 4, y por otro lado, en la Plaza de la Memoria están el resto de los compañeros con todo el estudiantado, junto con profesores y alumnos de distintos colegios de la ciudad de Varadero, haciendo actividades referentes a la fecha en cuestión. ¿Puede llegar a venir algún grupo después para acá o se van a quedar allá en la plaza? No. Es una actividad que comenzaba a las 8 de la mañana hasta el mediodía, así que el grupo que está trabajando está en la Plaza de la Memoria realizando distintas actividades culturales y que tienen que ver con la fecha en cuestión. Bueno, y en lo personal, algo me contaste recién, pero ¿qué sentimientos tenés de que, bueno, de que se dé esta audiencia acá, acá justo en Varadero, ¿no? Vos que has tenido un largo recorrido de lucha y que conocés también esta historia, ¿no? Sí, por supuesto, nos toca muy de cerca. En las audiencias anteriores estuvieron compañeros testigos de aquí de la ciudad de Varadero, en este caso en el día de hoy específicamente, la audiencia de hoy, los testigos son de la ciudad de San Pedro, la vecina ciudad de San Pedro, y me parece acertada la idea de que sea audiencias itinerantes, como había propuesto la fiscalía, y obviamente lo que más nos pone contento que participe la juventud. No en este caso, bueno, porque se dieron justo dos fechas que se superpusieron, pero la audiencia anterior, esta sala estuvo totalmente llena con estudiantes secundarios. Es más, la Mesa por la Memoria de Varadero está encauzando todo su trabajo y todo su tiempo precisamente en compartir el trabajo con la juventud y con el sistema educativo. O sea, nos han abierto la puerta, por suerte, desde Jefatura Distrital, y estamos trabajando Memoria y Verdad y Justicia sin prisa, pero sin pausa en este tema con los estudiantes. Y lo venimos haciendo año tras año. Así que, bueno, es un trabajo de hormiga, de visitar los colegios, conversar con los chicos, crear talleres, crear espacios, respetar las efemérides de derechos humanos, compartirlos con el sistema educativo. Es un trabajo que se debe el militante de derechos humanos, no solamente de recordar una fecha en particular. La efeméride de derechos humanos es bastante amplia y derechos hay muchos que hay que recordar y conmemorar. Así que bueno, estamos trabajando en todas las efemérides. Bueno, y notás que da sus frutos este bombardeo, bien dicho, ¿no? Este machacar, esto de contar lo que ha pasado. Sí, por supuesto. La memoria debe ser permanente, el ejercicio de la memoria debe ser permanente. No tiene un plazo perentorio. Hay que trabajar todos los días. De hecho, a mí me toca en particular, todavía no soy docente, pero ya estoy dando clases, estoy en las últimas etapas de mi profesorado y trato de que la historia enseñarla desde el presente hacia atrás, como para que haya enseñar las rupturas y las posibles continuidades de ese pasado reciente, precisamente. Así que, bueno, permanentemente en la escuela, tratando de mostrar ese pasado reciente que hoy nos toca, ¿no? Y que nos está golpeando de alguna manera fuertemente a tanto a la juventud como a los jubilados, como a los docentes, a la gente de la salud, de la educación. Así que bueno, creo que vamos por el buen camino. Pedro, no sé si lo querés hablar o preguntarle algo acá a Luis Verdina, si no, vemos si seguimos por otro lado. Sí, tengo una pregunta. Hola Luis, ¿cómo estás? Acá Pedro de la Retaguardia. Quería preguntarte justamente con esta cuestión de las juventudes y del compromiso de las juventudes y el laburo con escuelas por parte de la Mesa por la Memoria de Varadero, ¿cómo ves esta interacción con las juventudes, pensando en que ciertos sectores de la sociedad además los están y las están culpando, yo creo erróneamente, de, por ejemplo, el crecimiento de la ultraderecha, del crecimiento de votos a Javier Milei? Digo, pensando en general en la situación actual de cómo se apunta a las juventudes en este sentido, mientras ustedes están haciendo un laburo muy grande de seguir haciendo crecer la memoria entre los pibes y las pibas. Sí, es un desafío. Es un desafío permanente. Mira, ya te hablo a título como docente. Uno de los grandes desafíos es cómo enseñar la historia, de qué manera plantearla. Y a veces la historia, no todos los profesores, lamentablemente, te enseñan la historia mirándola desde un pasado. Los chicos lo ven como algo muy lejano, que no tiene absolutamente nada que ver con el presente. Y creo que ahí está el gran error que se ha venido cometiendo. Con esto no quiero culpar a toda la clase docente en general, ¿no es cierto? Sino que hay un abordaje en el cual hay que cambiar las estrategias. Hoy la enseñanza pasa también por todo lo que ha crecido la comunicación. Ya los jóvenes no quieren, por ejemplo, mirarte una película entera. Tenés que tratar de editarla en 5 minutos, en 4 minutos, dejar el mensaje rápido, conciso, para que le quede y para que se interesen. Hoy ha cambiado sustancialmente el tipo de la enseñanza y nosotros nos tenemos que aggiornare, no solamente como militantes, sino también como docentes, en el caso particular en el mío. Así que está dando resultados, indudablemente, porque son semillas que se van sembrando. A veces cuesta, depende de los grupos. Hoy los grupos dentro de las escuelas son muy diversos, muy diversos. Hoy si hay algo que define un aula es la diversidad, donde el chico trae desde la casa aparejado problemas sociales. La escuela no es violenta, la violencia se ejerce desde afuera y entra a la escuela. La escuela lo que da herramientas para salir de ese estado de ignorancia, de ese estado de violencia, entender la sociedad, entender la problemática, buscarle la solución, que siempre es colectiva, siempre es pedagógica, y en ese trabajo estamos, Pedro. Así que es una tarea muy difícil, no es fácil, pero hay que revertir lo que vos decís, hay que revertir eso, tratar de que los chicos se interesen, entiendan desde el presente hacia atrás. es un error enseñar la historia desde atrás hacia adelante. Todo lo contrario. Hay que mostrarles la realidad y cuáles son las rupturas y cuáles son las continuidades. Más precisamente, cuáles son las continuidades. Los viejos vicios que vienen de la dictadura, que vienen con la quita de derechos. O sea, en eso estamos machacando fuertemente adentro del aula. Excelente. Bueno, te cuento y le contamos también a la audiencia que hace poco tuvimos a estudiantes de una escuela secundaria haciendo sus prácticas. Bueno, las escuelas aquí en la Ciudad de Buenos Aires tienen prácticas en los últimos años y en este caso las llevaron adelante aquí en la retaguardia un grupo de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos encontramos justamente con que los pibes y las pibas se interesan muchísimo en el tema cuando se los acerca. Más allá de la crudeza de los relatos y de lo que puede significar para un pibe o una piba escuchar un testimonio de alguien que sobrevivió a las torturas más terribles, más allá de eso, se interesan mucho en seguir investigando a partir de estos testimonios. Es realmente muy importante también en ese sentido que las audiencias de este juicio se estén llevando a cabo, por ejemplo, en la localidad de Varadero, con la gente que, bueno, hoy no es el caso, pero con la gente que era de esa localidad y que sufrió los secuestros en aquel momento, ¿no? Sí, y de hecho nosotros en la audiencia hemos estado haciendo talleres en las escuelas, precisamente para explicarles qué es un juicio, qué es un juicio de lesa humanidad, qué significa la palabra mega causa, qué significa juzgar, tener un juicio por la memoria. Se hizo todo un trabajo previo de concientización como para que los chicos lleguen a la audiencia y sepan de lo que se está hablando y sepan dimensionar la significancia de un juicio de lesa humanidad. O sea, es un trabajo preparatorio previo que se hace en las escuelas y luego se los invita a participar de una determinada jornada para desarrollar un determinado tema. Por ejemplo, el caso de que se está desarrollando hoy en la Plaza por la Memoria, en la Noche de los Lápices, hubo un trabajo previo entre la gente de la Mesa por la Memoria, junto con los docentes, para entrar en tema con los chicos para que después, el día de la jornada, realmente tomen conciencia de en lo que están trabajando. O sea, sería un error traer a los chicos en crudo a un juicio de lesa sin conocer previamente algunos términos, alguna historicidad respecto a lo que tiene que ver con los juicios. Así que bueno, es un trabajo, te vuelvo a repetir, de permanente, de concientización, para que cuando llegue la efeméride, cuando llegue el momento de trabajar con esos chicos en un determinado tema específico, los chicos ya tengan un conocimiento previo. Eso es muy importante, porque lo van a sentir y lo van a trabajar de otra manera. Bueno, allí escuchábamos a Luis Verdina, lo escuchábamos a Pedro, también escuchábamos a Nachi de la Radio Municipal de Varadero, con quien compartimos esta transmisión. Pero bueno, también escuchamos ahora la voz de María Ofelia Agorio, también es parte de la Mesa por la Memoria de Varadero, que tiene un gran laburo allí en lo local. Ofelia habló sobre la actividad con los estudiantes y las estudiantes y la importancia de que la juventud se involucre en la lucha por memoria, verdad y justicia. Quizás la recuerdes a Ofelia por su testimonio en el juicio La Pastoril, porque bueno, su hermano fue una de las víctimas en ese juicio. Nos metemos a escucharla. Esta actividad es muy importante. Es importante porque, bueno, primero porque el nunca más que al que se comprometió la sociedad argentina se rompió, se destruyó, porque los jóvenes siguen estando en el riesgo y en peligro. Y porque cuando nosotros nos acercamos a los jóvenes de Varadero para empezar a dialogar, descubrimos que cuando los escuchábamos había un montón de cosas que ellos querían decir, Entonces el año pasado desde la mesa decidimos que las actividades que se hicieran justo para el 16 de septiembre era una fecha para los estudiantes secundarios y los del profesorado de acá. Entonces ellos decidieron que querían hacer una jornada de varias horas en un lugar abierto, donde hubiera arte, en donde se pudiera hablar de estos temas también con las manos, con el cuerpo. Y bueno, esta es la segunda vez que lo hacemos. El año pasado vinieron un montón de jóvenes, nos apoyó la jefatura de la inspección de escuelas secundarias, la jefatura distrital en la actividad, este año también. Y bueno, es una actividad muy importante para nosotros como mesa, porque nosotros sabemos primero que hay que hacer un debate de sentido, pero el modo de hacerlo y con quiénes lo hacemos hay que empezar de cero y hay que escuchar otras voces, hay que escuchar las voces de los jóvenes, otras demandas, otras realidades, y por eso es muy importante para nosotros. Justo cayó la audiencia hoy acá, que también es una actividad muy muy importante, por la declaración de dos familiares de víctima de nuestra querida ciudad vecina de San Pedro. Así que bueno, es un día muy muy particular para nosotros acá en Varadero hoy. Y me imagino que bueno, si bien los pibes y las pibas han pedido hacer esta actividad que ya se hizo el año pasado, ¿qué pasa después? ¿Con qué sensaciones se encuentran ustedes cuando hablan con ellos después de que se llevan adelante estas actividades? Porque imagino que, así como es movilizante para ustedes, para nosotros, para ellos y ellas, debe ser muy fuerte. Sí, vos sabés que esa pregunta es una pregunta que nos hacemos, porque inclusive hacemos muchas actividades con jóvenes, pero desde la mesa lo que sentimos que nos quedamos cortos es en recoger la devolución de los jóvenes, ¿no? Si bien recibimos devoluciones como que les gustó, como que bueno, que queremos que lo hagan otra vez, queremos estar, todo eso, eso está muy bueno, pero nos gustaría una devolución más profunda, ¿no? A veces cuando nos reunimos con ellos previos a la organización aparecen demandas de cosas que pasan en sus lugares de estudio, pero bueno, para nosotros es muy importante escucharlos, verlos. Por ejemplo, en la audiencia pasada ustedes estuvieron, bueno, vinieron un montón de estudiantes y era muy interesante escuchar sus indignaciones cuando escuchaban alguna cosa o cuando escuchaban a un abogado o cuando veían en la pantalla y le decía, mira, ese es un imputado. Pero es un mundo que para nosotros es muy desconocido, porque hay un abismo generacional y de experiencias también. Entonces la tarea es acercarnos, acortar las distancias, escucharnos y intercambiar, pero fundamentalmente darles la palabra también, ¿no? Que ellos tengan protagonismo, que los podamos escuchar en la plenitud de su voz, ¿no? Que no es sencillo. Totalmente. ¿Y qué pasa, Ofelia, con la gente que se acerca o que ve que se están llevando adelante estas jornadas? ¿Todavía hay personas que se acercan a preguntar, que se quedan a ver qué pasa con la sociedad en sí? Mira, Varadero es como seguramente otras ciudades, pero fíjate que hace dos años no había ninguna organización de derechos humanos vigente, digamos, en acción. Nosotros como mesa nos constituimos a partir del impulso que nos dio la regional Cholo Budazzi, fundamentalmente los compañeros de San Nicolás y de Pergamino, que realizan un montón de tareas en sus sitios, y nos empezamos a reunir con ellos. Por ejemplo, si hacemos una reunión, los medios en general no difunden eso. Muy poco, una vez, para una audiencia. El único medio que difunde es Radio Municipal. Pero que siempre cada cosa que nosotros hacemos y publicamos hace una nota. Pero después la repercusión es poca. Alguna gente viene, se acerca a la mesa, le interesa, pero son contados con los dedos de la mano. Es así, lamentablemente. Ofelia, antes de despedirte, te cuento que aquí en el chat de YouTube, hay mucha gente mandando mensajes por esta audiencia y acá Mariana Corralán Delgado dice que bueno lo que están diciendo, genial que les chiques estén en la audiencia y qué buena preparación para que estén ahí, muy buen trabajo, así que bueno, así como nos sumamos nosotros desde la retaguardia a felicitarles por este laburo recontra importante que están haciendo con las juventudes, también oyentes y oyentas lo suman desde allí, desde el chat. Qué lindo. Bueno, yo quiero aprovechar una vez más para valorar, para agradecer, para decirles la importancia que tiene el trabajo que ustedes hacen desde la retaguardia, que le ponen difusión y vigencia a las voces de Memoria, Verdad y Justicia, las actividades por la Memoria, Verdad y Justicia en un mundo en donde el genocidio sigue vigente, ¿no? Con lo que pasa en Gaza. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos, y bueno, ojalá que tengamos una audiencia ahora que siga plantando Memoria, Verdad y Justicia. Qué grosa, Ofelia Agurio, un amor de persona. Y también escuchábamos antes a Luis Verdina, voces desde Varadero. El juicio Saint-Amand va a seguir con testimoniales. Bueno, vamos a empezar a recorrer desde Varadero el camino hacia la Plaza de Mayo. Nos vamos a la Plaza de Mayo porque este jueves, cuando estamos haciendo originalmente este programa por la noche en vivo, hubo actividades, no solo la habitual ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Nosotros transmitimos todos los jueves la de la línea fundadora, sino que también hubo allí una concentración especial como homenaje a Jorge Julio López y a los estudiantes y las estudiantes de la Noche de los Lápices. Vamos a comenzar a desgranar algunos de los audios para quienes nos están siguiendo en YouTube, también videos. Vamos a comenzar con la intervención de Nietes en la ronda de las Madres de la Línea Fundadora. Bueno, hablando sobre Jorge Julio López. Jorge Julio López, de llevar su foto en la ronda, por más que todos los jueves se lo recuerde a él. Y le voy a leer un texto que armamos desde Nietes, así que... Un albañil, 2 años y medio desaparecido, 3 juntas genocidas, 4 centros clandestinos. ¿Dónde está López? 5 y los años pasan, 6 gobiernos sin explicación, 7 de aparición con vida, otra vez, 8 de marchas sin resignación, año 9 y de pronto la década. La democracia sin respuestas. ¿Dónde está López? 11 septiembre es que salió de su casa. 12 que señaló con nombre y apellido al terror. 13 de una espera infinita, con juicios y castigos y ese dolor. De 14 primaveras que no llega. Y 15, 16, 17, 18, y por eso, a 19 años de tu segunda desaparición, te seguimos recordando. Sin olvido, ni perdón, ni reconciliación. Jorge Julio López, presente, ahora y siempre. Gracias, Vicky. Bueno, allí escuchábamos las voces de los nietes hablando sobre Jorge Julio López. También estuvo participando de la ronda Elia Espen y, bueno, sobre el cierre pidió el micrófono. Le preguntaron si quería hablar, como cada vez ella pidió el micrófono y habló. No quiero decir más palabras, miles de palabras. Ah, bueno, muy bien. Pero se reducen a tres: memoria, verdad y justicia. Eso es lo que reclamamos, eso es lo que queremos, y por eso seguiremos la lucha. Y a los señores que están ahí sentados, tranquilos, tranquilos para ellos, los de afuera que se jodan. Disculpen la palabra, pero es así, que se jodan. A ver, ¿qué podemos pedirle a esta gente? Que abran los archivos. Que abran los archivos. Pero bien fuerte. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Del 74 al 83. Del 74 al 83. El 74 al 83. Yo lo que digo es que todo lo que estamos haciendo aquí, con corazón, con mucha angustia, con mucho dolor, con un montón de recuerdos de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, se la pasan por él. ¿Se puede decir? ¡Con el culo! Así se lo pasan. Se ríen de todos nosotros. Pero no olviden que hay justicia en algún lado. Que ellos van a envejecer. Y puede ser que se les devuelva la tortilla. Lo que hay que hacer es no abandonar la lucha, por favor. No abandonen, no dejen. Piensen en nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros parientes y todo lo que quieran pensar. Pero no abandonen la lucha, porque los archivos, si no lo hicieron pelota, en algún lado están. Entonces, que salga uno, por lo menos de todos esos Dráculas que están ahí, uno que salga y que diga, acá están. Quizás nosotros no lo veremos, quizás pasen 20, 30 años más, pero en algún lado tienen que estar. Tienen que estar, a menos que ya lo hayan hecho desaparecer. Pero bueno, ¿qué quieren cantar? Hay varias canciones, ¿eh? Ya, hay varias canciones. Lo que yo pido. Bueno, allí el momento de siempre de cierre de la ronda cantando Resistiré o alguna otra canción. Nos vamos de la ronda de las madres a un ratito después, saltamos en el tiempo, no mucho más, una hora apenas, a las 17 comenzó el acto convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para homenajear a Jorge Julio López y también a los pibes y las pibas de la Noche de los Lápices. Osvaldo Barros, sobreviviente de la ESMA, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, estuvo leyendo el documento elaborado por el encuentro. Vamos a escucharlo. Sí, ahí. Bueno, gracias. A 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decimos: el Estado es responsable. Aparición con vida ya. Julio fue secuestrado por primera vez en la noche del 27 de octubre de 1976 en la localidad de Los Hornos, en La Plata, junto con 12 compañeros pertenecientes a la unidad básica Juan Pablo Maestre, de la que él formaba parte. La mayoría de ellos permanecen desaparecidos. López, en esa ocasión, estuvo desaparecido durante 160 días, hasta que fue blanqueado a la cárcel. Después estuvo encarcelado 812 días a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. López volvió a su barrio y a su trabajo de albañil. Durante 20 años guardó silencio, pero no se permitió olvidar y fue escribiendo a escondidas todos los dictados de la memoria del horror. Cualquier papel, cualquier momento, sirvieron para plasmar lo que finalmente serían sus declaraciones. Así, después de muchos años de silencio, pudo poner en palabras los recuerdos del horror vivido y acusar a las que lo secuestraron y torturaron. Primero, en el juicio por la verdad, el 7 de julio de 1999. Luego, en la causa de la comisaría quinta. Y finalmente, su ya histórica declaración en el juicio al genocidio de Checolás, el 28 de junio de 2006. López, con total claridad y lucidez, señaló al genocida como el responsable de los asesinatos cometidos por su patota, de sus compañeros de la unidad básica, Norberto Rodas, Patricia del Horto y su esposo Ambrosio de Marco, en el Pozo de Arana. Ese 9 de noviembre, el día en que habían puesto una bomba en el Departamento Central de Policía, Julio relata la forma en que son ejecutados Rodas, Ambrosio y Patricia, quien le llegó a pedir que si salía fuera hasta su casa para avisar dónde estaba y para que le dijera a su hijita cuánto la quería. Ante los tribunales, López fue él y a través de él cada uno de aquellos que compartieron su testimonio, la cárcel y su militancia previa. Su testimonio permitió no solo condenar a Checolás por su caso particular, sino también por los asesinatos de Patricia del Horto y Ambrosio de Marco, aun cuando los represores hayan hecho desaparecer sus cuerpos. A López le impidieron lo que más ansiaba ese 18 de septiembre, ver a Checolás a la cara cuando fue condenado por los crímenes que cometió como partícipe del genocidio perpetrado en la Argentina. Ese día López fue secuestrado por segunda vez y aún permanece desaparecido. Su secuestro intentaba frustrar los alegatos e impedir la condena. Su segunda desaparición fue la respuesta de los genocidas al fallo. Si bien las amenazas como herramientas de amedrentamiento ya habían sido usadas a lo largo del juicio, después de la segunda desaparición de Julio López, una inundación de amenazas corrió por todo el país. Sobrevivientes, jueces, miembros de organizaciones sociales y políticas. Sin embargo, nada de toda esa campaña dio resultado. Ninguna amenaza fue suficiente para parar la necesidad de justicia y reclamarla en las calles y en los tribunales. Ninguna amenaza logró impedir que, igual que Jorge Julio López, a través de los sobrevivientes, hablaran todos aquellos con los que compartieron cautiverio. En estos 19 años, nuestra contestación fue la de hacer de la desaparición de López una presencia permanente. Julio está en cualquier rincón del país, en donde se juzgue a los represores, en cada juicio y en cada sentencia por genocidio. López es bandera de juicio y castigo. El día después de la desaparición, referentes de derechos humanos en La Plata se reunieron con el gobernador Felipe Soná y el ministro Raúl Alhañán para exigirles que hundieran el cuchillo de la investigación en la bonaerense y en particular en el círculo de allegados a Checolás. La respuesta fue: no podemos poner en peligro la gobernabilidad de la fuerza. Ahí se selló la impunidad. Lo que siguió a su desaparición es una larga cadena de impunidad cuyos eslabones fueron férreamente entrelazados para ocultar a los autores materiales e intelectuales del secuestro y a la vez para encubrir la complicidad estatal en todas sus instancias, sean nacionales o provinciales, cuyos responsables políticos y judiciales, lejos de cumplir con la obligación de encontrar a Julio y castigar a los responsables de su desaparición, hicieron todo lo posible por acción e inacción para que al cumplirse 19 años el compañero siga desaparecido y no haya ni un solo culpable preso. A pesar de los 19 años, seguimos exigiendo aparición con vida y juicio castigo a los responsables. También hoy recordamos que un 16 de septiembre de 1976 fueron secuestrados los militantes populares y estudiantiles Claudia Falcone, Francisco López Montaner, María Claudia Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudia Acha, que continúan desaparecidos. Días antes fueron secuestrados Gustavo Calotti, Víctor Triviño y días después Emilce Moller, Patricia Miranda y Pablo Díaz, quienes sobrevivieron. Hoy, frente a este gobierno negacionista y reivindicador de los crímenes de la dictadura, seguimos luchando por la verdad, la memoria y la justicia. Y exigimos aparición con vida de Jorge Julio López, juicio y castigo a todos los responsables de su segunda desaparición, condena al Estado argentino por ser responsable de estos 19 años de impunidad. Jorge Julio López y los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, venceremos, como decía Norita. Gracias. Bueno, allí escuchábamos entonces a Osvaldo Barros, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, leyendo el documento confeccionado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Con esto abandonamos el tema de Jorge Julio López. Si tenemos tiempo en el cierre, vamos a aprovechar para escuchar algo de música que hubo también allí nuestro compañero Julián Bouvier más Giorgi Andino estuvieron poniéndole música a la jornada, pero no quiero prometer, no sé si vamos a tener tiempo. Sí quiero que nos metamos ahora a charlar en torno de una noticia de esta misma jornada que dice que el condenado por crímenes de lesa humanidad, Martín Eduardo Sanchezini, ha quedado en libertad. A ver, vamos a hacer un poco de historia, vamos a repasar. En el juicio por los crímenes cometidos por la patota del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, lo conocimos como RIM 6, Imprenta de San Andrés, porque uno de los operativos por los que fueron a juicio tenía que ver con la caída de la imprenta clandestina que el PRTR tenía en la localidad de San Andrés. Tenía una similar en Córdoba, una verdadera obra de ingeniería, las dos similares, estaban hechas casi en espejo. Cuando cae la de San Andrés, avisan a la de Córdoba, la levantan. Pero en San Andrés eso no se pudo evitar. Había muy poca gente que sabía cuál era la ubicación exacta de las imprentas. Uno de ellos era Pablo Pavich, que estuvo secuestrado. Lo torturaron bestialmente, según los testimonios, en el Club Atlético, en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de aquí de la ciudad de Buenos Aires, a 6 cuadras apenas de la Casa de Gobierno, y le sacaron la dirección. Entonces lo llevaron a Pavich. Los testimonios marcan que Pavich, con un aspecto tremendo, muy golpeado, muy demacrado, estaba en el lugar del operativo, al que, además de ir la patota del Regimiento de Infantería de Mercedes, llevaron, como solían hacer, algunos conscriptos, algunos soldados que estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Entre ellos estaba Hugo Travi, que muchos años después se acercó a contar, primero a una familia, después a la justicia, lo que él había visto. Y él había visto ese operativo. Lo que vio es que cuando la patota entró a la imprenta clandestina, donde además había prisionero un comodoro, porque había allí también una cárcel del pueblo, se produce un tiroteo. Nunca sabremos qué pasó ahí adentro, porque aparece muerto el comodoro y sacan de allí a una persona, un militante del PRT-ERP, que se llamaba Jorge Emilio Arancibia. En un pequeño descuido, Arancibia, sabiendo lo que le esperaba, lo tenía a Pavich. Pavich, la imagen de Pavich, la imagen que Pavich le devolvía, era lo que le esperaba a Arancibia, y él lo sabía. Entonces se la jugó a intentar escaparse, pero le dispararon a las piernas y lo inutilizaron su partida. Arancibia cae, todo esto lo cuenta Travi en el juicio. Arancibia cae y se le acerca Martín Eduardo Sanchezini con su escopeta, a la que todos reconocen como una escopeta con el mango recortado o alguna característica especial. Arenga a los gritos en la calle: estos son los asesinos de sus madres, de sus hijos, de sus hermanos. Y dice Travi, la imagen que nunca más me pude sacar de la cabeza es esa de Sanchezini disparándole y volándole la cabeza a Arancibia. Por ese caso lo condenaron. También lo condenaron por la privación ilegal de la libertad de Pablo Pavich, que después fue desaparecido. Y lo condenaron también junto a dos de sus compañeros de esa patota, Emilio Morelos, que fue diputado nacional por el Modín en los 90, la fuerza de Aldo Rico, y a Horacio Linari. Los tres fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, en un fallo de aquel juicio, el juicio que no se vio, ¿te acordás? Porque no pudimos ver las testimoniales en el momento, más allá de la insistencia. Los condenaron también a prisión perpetua por el caso de Rocío Ángela Martínez Borbolla, Pedro Oscar Martucci. ¿Quiénes eran? Bueno, Martínez Borbolla era la mamá de Bárbara García y Camilo García, ambos periodistas, que eran muy niños. Ella tenía 9, él tenía 4, pero fueron sometidos a torturas psicológicas allí, de personajes que les decían: bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Los matamos? ¿No los matamos? Cuando Bárbara pedía por su mamá, le decían: no, a tu mamá no la vas a ver nunca más, cosa que Bárbara contó en el juicio cuando dio testimonio. Era verdad, así fue, no la vio nunca más, porque su madre, junto a Pedro Martucci, que la acompañaba, fueron secuestrados ambos y fueron desaparecidos. eran parte del aparato de prensa y propaganda también del PRT ERP, que quedó diezmado en esa serie de caídas diferenciadas por apenas semanas. Muchos años después, cuando va al juzgado del juez Rafecas a declarar, Bárbara García, le ponen, como suele suceder, un álbum de fotos, con fotos de la época, de los militares, y como ya estaba el testimonio de Travi, dando cuenta de que había sido la patota del RIM 6 la que había participado de esa serie de caídas. Travi no participó del operativo específico en la casa de Martínez Borbolla y Martucci, en Aedo, pero como era una secuencia de caídas de prensa y propaganda, les mostraron las fotos de la patota del RIM 6 y Bárbara reconoció a Martín Eduardo Sanchezini como la persona que comandaba esa patota. Allí empezó una suerte de calvario para ella, porque Sanchezini le hizo una causa por falso testimonio. Él a ella. El genocida a la víctima. Y así llegaron al juicio. Llegaron al juicio con Sanchezini, Linari y Morelo, imputados por crímenes de lesa humanidad, y llegaron al juicio con Bárbara, extorsionada con una causa por falso testimonio. Los condenaron el Tribunal 2 en ese juicio, que no pudimos ver los testimonios en el momento, los vimos después, condenó a Sanchezini, a Morelo y a Linari a prisión perpetua. Prisión perpetua. El año pasado, la Cámara de Casación, la sala que tiene a Mariano Borinsky, a Javier Carbajo y a Gustavo Hornos como jueces, dijo: no, acá hay que sacar los agravamientos y hay que solo condenarlos por homicidio simple. Y le dice al Tribunal 2, jueces, cambien la condena y condénelos por homicidio simple. Allí el tribunal no puede hacer nada. Tiene que condenar por homicidio simple. El rango de penas del homicidio simple es de 7 años a 25. Ahora, ¿cómo se explica que los jueces que habían condenado a perpetua un año antes, 2 años antes, perdón, ahora, ante esta directiva, lo más lógico hubiera sido que fallaran más cercano a los 25? No, fallaron más cercano a los 7. Y les dieron 12 años de prisión a Martín Eduardo Sanchezini y 10 años de prisión a Linari y a Morelo. Con ese fallo, dejaron la pelota picando a los abogados para que pidieran muy pronto, ya no la domiciliaria, porque estaban en domiciliaria, sino la libertad condicional, quedar libres, que les saquen la tobillera electrónica y queden con la posibilidad de andar por la calle en libertad. Bueno, llegó ese pedido, lo hicieron los abogados Laura Olea y Ricardo Sanchain. Ambos son hijos de genocidas. Uno condenado, Olea en Neuquén. Otro que no llegó a ser condenado, Ibérico Sanchain, aquel que dijo que iban a matar a todos, primero a los terroristas, después a su familia, después a sus amigos y después a todo el mundo. Bueno, estos dos muchachos y muchacha, que además fueron los que organizaron la visita de diputados y diputadas de la Libertad Avanza al penal de Ezeiza, a los genocidas, obviamente metieron el recurso, y después de dos audiencias Una para escuchar a Bárbara García como víctima por la ley de víctimas, y otra que surgió en esta última, donde Sánchezini le dice al juez, bueno, pero yo quiero que me escuche a mí también, que sucedió la semana pasada. Luego de esas dos audiencias, el tribunal decidió en la jornada de hoy darle la libertad condicional. Hay un tema, hay muchos temas, pero hay un tema preocupante, que Sánchezini y Bárbara García viven en el mismo barrio, en San Isidro, y obviamente Bárbara tiene el temor lógico, ¿no?, de encontrarse. Bueno, el tribunal ha dispuesto también, en esa misma medida en la que ordenó la libertad de Sánchezini, que se abstenga, que evite, le dice textual, que evite tomar contacto con Bárbara García y con Camilo García. Lo último, ¿qué es lo más grave de todo esto? Es que Casación no dice son inocentes. Casación no dice no es grave lo que hicieron. Lo único que dijo Casación es cámbiale la pena de homicidio agravado por alevosía a homicidio simple. Después el despropósito es el del Tribunal 2, el mismo que condena a perpetua dos años antes, después, solo porque le sacaron el agravamiento por alevosía, termina bajando las penas de perpetua a 10 y a 12 años, por crímenes de lesa humanidad. O sea, la justicia dice que estos personajes participaron del fusilamiento de Jorge Emilio Arancibia en plena calle y de los secuestros de Rocío Ángela Martínez Borbolla, Pedro Oscar Martucci y Pablo Pavich. Y así todo, solo recibieron estas penas. Eso es lo más grave, ¿no? Que los hayan condenado por estas bajas penas. Esto sí puede leerse como un signo de los tiempos en los juicios, y hay que leerlo con suma preocupación. Parece ser que ya no es lo mismo, no vale lo mismo secuestrar y torturar y desaparecer personas que lo que valía hace algunos años. Parecería ser que para la justicia, o para algunos tribunales, no para toda, por supuesto, la mayoría sigue yendo en otro sentido, pero para algunos tribunales como el 2, la cosa es diferente a como era antes. Bueno, nos vamos yendo. Se nos pasó el tiempo. Queríamos cerrar con esta historia contándote con mucha preocupación esta libertad del genocida Sánchezini. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre, Pedro Ramírez Otero en la edición, también en algunas entrevistas en la jornada de hoy. Bueno, Camila Cataño y Julián Bouvier estuvieron en la Plaza de Mayo. Eugenio Otero está en la asistencia de producción. Yo soy Fernando Tevele. Todo eso ya lo sabés. Te lo decimos cada jueves desde hace 15 años. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.